Esto es Melody Gaita. Llegó. Esta gallina sí es dura, es vieja y muy sinvergüenza. No tiene billete a la hora de pagar. Señores, aquí está la cuenta. Pa' ver, ¿a cuánto salimos, pa'? A 100 cada uno. Mira, ven acá, gallina vieja. Mira, ¿tú no vas a poner? No, no, ya vengo, voy pa'l baño. Yo conozco mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. Yo conozco mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. No, señor. Bicho, sale para allá, que hacer tú aquí, muchacha. No tiene billete a la hora de pagar. Muchachos, hay que comprarle el regalo a Chupeta. Sí, ¿trajeron la tarjeta de débito? Sí, yo tengo la mía. Yo, por supuesto, ¿y tú, gallina vieja? Sí la tengo, pero se me olvidó la clave. La invitaron pa' una fiesta de esas de contribución, y la gallina no puso ni siquiera pa' el carbón. La invitaron pa' una fiesta de esas de contribución, y la gallina no puso ni siquiera para el carbón este muchacho. Llegó la gallina vieja, no tiene billete a la hora de pagar. Es que a la gallina vieja nadie la quiere. No, la gallina vieja come, bebe y nunca pone. Le voy a torcer pescuezo. Hacer una vaca y yo pongo dos tablas. Bueno, yo voy a poner 150 y tú, gallina vieja. Esto es una vaca. Claro, sí. Entonces yo pongo los cachos. Al que billete no pone se le jalan las orejas, pero como bebe y come le dicen gallina vieja. Al que billete no pone se le jalan las orejas, pero como bebe y come, ay Dios mío, le dicen gallina vieja. Hola. Esa gallina no la quiere nadie. No, no, la gallina vieja. Ni para el sancocho me sirve cuchillo. Gordura no es comestible. No tiene billete. Ay, Dios mío. Hora de pagar. Bueno, muchachos, no vamos a pagar. Aquí está lo mío. Bueno, yo aquí está lo mío. Ey, ¿para dónde vas tú, gallina vieja? ¿No vas a poner, mijo? ¿Y quién te dijo a ti que las gallinas viejas ponen?